Eres lo único en mi vida. Yo sin ti no sé qué haría. Amiga mía. Tropical Sound. Escúchame lo que te quiero decir. Eres única en mi vida. Yo sin ti no sé qué haría. Tienes en mi corazón. Eres mi única ilusión. Y que el tiempo en que nos vemos yo quisiera fuera eterno. No, porque eres tu amiga mía. Lo que siempre yo esperé. Eres toda mi alegría. Quiero y no te miento si te digo, siempre estoy pensando en ti. No, no. No te pido tu amor, solo pido comprensión. Sabes bien que no soy nada, tú mereces lo mejor. Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad. Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones. No, porque eres tu amiga mía, lo que siempre yo esperé. Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser. Te quiero y no te miento si te digo.